Los leemos en Poniendo las Calles, más que nada porque hoy la máquina del tiempo en esta semana, bueno, está paralizada en el año 1985. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, hay canciones que son fundamentales y la que vamos a escuchar en este momento es de un grupo noruego llamado Aha, que publicaron como sencillo en Europa pues un montón de canciones, pero yo creo que la canción más icónica de esta formación musical es la que ya comienza a sonar aquí en Poniendo las Calles. Take on me, traducido viene a significar algo así como tómame. Si nos dejamos la canción, la podemos convertir en todo un himno de este programa de radio. Tómame, haznos tuyos y levanta España con nosotros en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Son y 41, las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar aquí con nosotros. Madre mía, la cantidad de gente que nos ha seguido ya. Somos 79.103 en Facebook. Gracias por estar en COPE. Gracias por ser ponedores. Mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto. Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, llevamos desde las 4 de la mañana conectados a nuestros ponedores, conocemos sus profesiones, conocemos por qué están despiertos, conocemos pues el ímpetu con el que trabajan durante estas horas complicadas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, hay que dar la del pulpo, pero antes tenemos que hablar de motor con un experto en el sector, con Alfonso García, Motorman. Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que los conductores españoles se están poniendo nota a las autovías y también a las autopistas. Los que tenemos la suerte de movernos por España en coche, eso está muy bien, que nos den voz y voto, porque algunas veces nos encontramos cada cosa por ahí, que, en fin, ya hablaremos de ello. Pero seguro que esto nos da para conocer cuáles son las peores carreteras, las peores vías de alta capacidad, porque la gente se está manifestando. Sí, y la OCU ha preguntado a casi 1.300 conductores su opinión sobre el estado de la red de vías de alta capacidad, donde se han valorado desde el firme, señalización, seguridad en curvas, obras, guardarraíles, entradas o salidas en la vía. Pues bien, como conclusiones, la nota media obtenida por las autopistas y autovías se sitúa por debajo de un notable, según el informe. Además, las peor valoradas han sido las carreteras secundarias, con una nota media de 6 sobre 10. Y las peores autopistas y autovías para los conductores españoles son, por este orden, la AP8, la Cantábrica de Irún a Bilbao, la AP1, la del norte, la de Vitoria a Irún, y en cuanto a autovías, la del Quinto Centenario de Sevilla a Portugal, la del Mediterráneo de Algeciras a Almería y la del Atlántico de Ferrol a Portugal. Está por el mal estado de la calzada. Todo ello, como ves, Pulpo, revela la gran necesidad de aumentar la inversión en carreteras para aumentar y mantener en buen estado la seguridad vial, tan importante para todos. Uh-huh. Es muy importante, pero también es muy importante eso de que la fatiga al volante de un camión pues es un importante enemigo de las empresas del sector del transporte. Lo digo, Alfonso, porque hay gente que se pregunta pues que cuáles son esos efectos, que qué es lo que tenemos que hacer, que cómo lo podemos solucionar. Seguro que Motorman tiene una respuesta. Fíjate un dato de la propia DGT, que relaciona la fatiga al volante entre un 20 y un 30% con los accidentes de tráfico. En el caso de los conductores profesionales de camión y de autobús, muchos de ellos ahora mismo al volante, se encuentran entre los grupos que más riesgo tienen de sufrirla, hasta el punto de que el cansancio durante la conducción supone el cuarto elemento de riesgo que está más presente en las carreteras españolas. En cuanto a los efectos, en cuanto a lo que me preguntabas, los efectos de la fatiga al volante, que provoca una menor efectividad a la hora de conducir, las primeras señales de cansancio son la visión borrosa y pérdida de agudeza auditiva. Otros síntomas son movimientos menos precisos con maniobras descuidadas, y está claro que si no se toman descansos, la fatiga puede hacerse crónica. Lo mejor, respetar los tiempos de conducción y descanso. Antes de un viaje, pues dormir, se recomienda dormir entre 7 y 8 horas. Además, ventilación frecuente en cabina, beber agua de forma también habitual. En las pausas, andar y estirar las piernas. Y, por supuesto, en caso de fatiga, parar y descansar. E igualmente es poco recomendable conducir pasada la medianoche, si se puede, o nada más de terminar de comer. Pulpo, está clarísimo que los profesionales lo saben, los no profesionales no tanto, pero las empresas también deben tenerlo muy en cuenta por responsabilidad en seguridad vial. Ahí, por cierto, ¿qué me dices tú de las 12 o 14 horas que hacen los conductores de VTC, que también son todo un riesgo y todo un peligro? Hombre, es que es importante que tener... no hay regulación, ¿eh? Sí, no, por supuesto. No hay regulación alguna. Es importante que el coche, que el camión esté todo bien comprobado, sí. Los neumáticos, las lunas. Yo soy un histérico de la limpieza de los sí. cristales, tanto el delantero como el trasero. Es súper importante. Hay que controlar las normativas, las que están en vigor, y sobre todo que se están poniendo muy serias con el tema de la presión de los neumáticos. Pero es que esto, Motorman, le va a afectar ya a los camiones y también a los autobuses. Lo digo por si hay algún ponedor que ahora mismo tiene un gran volante entre las manos. Esto es fundamental. Sí. En julio ha entrado en vigor un nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la obligación de disponer de sistema denominado TPMS, es decir, es un sistema que se encarga de informar en tiempo real sobre la presión de los neumáticos y dar información al conductor, al camionero, al conductor de autobús de vehículos de más de 3,5 toneladas, tanto de mercancías como de pasajeros. Por lo tanto, y poniendo ejemplo, cuando la presión baja a menos del 80% de lo establecido por el fabricante, emite una alarma al conductor. Con este sistema aumentamos la seguridad en la conducción. Además, conseguiremos menos consumo de combustible, hasta un 3% si van correctos las presiones de los neumáticos, y aumenta la vida útil de las ruedas, reduciendo además el riesgo de pérdida de aire. Alfonso, es momento de que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos comerciales. Siempre nos cuentas cosas que incluso a los que no tenemos intención de comprarnos un vehículo comercial, jolín, nos pica el gusanillo de las cosas tan chulas que ya era hora tuviesen nuestros transportistas. Bien, te cuento. Además, se trata en este caso de la segunda generación del Volkswagen Amarok, un pick-up, un vehículo específico para trabajo, incluso para ocio, que es ahora más grande, más potente y con nuevo diseño. Se ofrece con cabina doble de 4 puertas o la simple de 2 puertas. Es más largo, más distancia entre ejes, gana en capacidad hasta 2 palets y una carga útil de hasta 1,16 toneladas. El nuevo Amarok de Volkswagen cuenta con más de 20 nuevos sistemas de asistencia a la conducción, como por ejemplo los faros matriciales de LED. En cuanto a los motores, 4 TDIs, 3 de ellos de 2 litros, 150, 170, 204 caballos, así como el nuevo TDI de 6 cilindros de 250. Además, cuenta con nueva caja automática de 10 velocidades y tracción a las 4 ruedas. Genial. Yo te digo una cosa. Hay un ponedor que se llama Pedro José Fernández, dice: buenos días, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Motorman si hay algún margen para pasar la ITV una vez caducada? Nos da las gracias, nos manda un saludo, es un ponedor. A ver, Pedro, la respuesta es muy clara: no hay margen posterior para pasar la ITV, si se nos ha olvidado. En ningún caso la ITV te cobrará más, no te va a sancionar, pero atención, la ley de tráfico dice que si dejas pasar la fecha de ITV, los agentes de tráfico o municipales te pueden sancionar como infracción grave de unos 200 euros, eso sí, sin pérdida de puntos. Por ello, mi recomendación es que pases la ITV antes de que te esté caducando. Se puede hacer antes de los 30 días naturales de la fecha en que venza. Mm-hmm. Genial, y ya para finalizar, otra consulta de otro ponedor. Este es un ponedor como ponedor avanzado, pone aquí. Carlos Moreno de Madrid, es decir, yo, te consulta, ¿es bueno llenar el depósito del coche hasta la boca de llenado, es decir, hasta que las gotas del combustible salgan y manchen la pintura de la carrocería? La respuesta es clarita, Pulpo, no es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso, y también, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo. Y tú ya lo sabes, nunca esperar ni apurar el depósito, no esperar a que se encienda la luz de reserva. Lo mejor es cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad. Recordemos que cuanto más vacío esté el depósito de combustible, más se evaporará en su interior. Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más, yo me voy poniendo ya la sintonía de Darra del Pulpo. Motorman, ¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. En 8 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces nos da tiempo para repasar, por ejemplo, y acordarnos de un gran cantante. Hoy hace 6 años de su fallecimiento, y yo creo que ha habido un montón de artistas que nos han dejado su impronta a través del tiempo, a través de las publicaciones musicales que han hecho a lo largo de su vida. Hoy quiero acordarme de Juan Peña, el lebrijano. Juan además nacía en la localidad de Lebrija, en Sevilla, un sitio donde las 3 veces que yo he estado en mi vida siempre me ha pillado muchísimo calor. Lo que puede estar ahora mismo ocurriendo allí en Lebrija tiene que ser una temperatura bastante elevada, pero hoy nos vamos a acordar del lebrijano. Hoy nos acordamos del lebrijano, han pasado ya 6 años de su fallecimiento, y esta canción para mí es Estepona, esta canción para mí es mi familia, mi hija que hoy, por ejemplo, se examina del carnet de conducir. Ayer por la tarde publicaba en mi Instagram, en @elpulpo_oficial, una foto donde la ves y está súper nerviosa y súper preocupada porque a las 8:30 de la mañana tiene el examen teórico de conducir. Ojalá, cariño, te vaya súper bien. Creo que estarás pasando una noche muy angustiosa, pero seguro que va a ir bien. Me dijiste que ibas a rezar y eso siempre nos funciona muy bien. Así que, cariño, muchísima suerte. El lebrijano, 25 faroles. Nuestra canción de Estepona. ¿Cómo canta este hombre, por favor? Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los errores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el darro de casarse con Geniki, landaguito de dote. Plaza Nueva y Santa aquí a la entrada de Granada, calle de los errores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. 6 años sin el lebrijano, se lo llevó una dolencia cardíaca. Yo creo que Juan Peña Fernández, que nacía, creo recordar, en 1941, nació además en el seno de una familia de cantaores, de los grandes Perrate, los Perrates de Utrera. Lo hablaba un día aquí con Carlos Herrera, y este es un tío importante en la copla y en nuestro sonido del flamenco andaluz. Es el auténtico heredero de la tradición de sus mayores. Yo creo que el lebrijano fue también un renovador del cante. Es verdad que durante un tiempo compaginó la guitarra y el cante, pero al final se decantó por el cante, más que nada porque allá por el 64 ganó el concurso de Mairena del Alcor. Con el lebrijano te digo hasta mañana, a las 4 de la mañana estaremos en directo levantando España y poniendo en las calles, porque ahora ya se han quedado puestas y nos podemos escuchar Antonio Herraiz aquí en Herrera en COPE. Sé feliz, hasta mañana, cuidado con el calor. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pri Comar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart. La roja. El verde.